Thank you. Lo siento. la tarde. Thank you. Intento, no puedo sacar, pero no vas a rebasar mi pensamiento. solo cuando pienso puede llegar a estar dentro de mí, pero las ideas fluyen tanto como que salen de aquí. Sí, salen por otras partes, tú las coges y se transforman. Y así es el pensamiento humano, sí, no hay norma. Puedes estar en tu tremenda locura, puedes tener deberes y estar esta mierda más dura, pero te sacudirá la gran realidad, tu realidad, lo que tú tienes detrás. Sí, es lo que esparcirás. Vas a iluminar tu camino o vas a ponerlo todo tenso. Es la oscuridad que tienes, pero a veces lo que pienso es lo que tiene todo debajo de tus pies. Pero sabes que nada te pondrá de el revés, porque fuera, si fuera está el mundo real, fuera, si fuera el mundo real, pero que es real, fuera, todo está fuera y todo lo que hay dentro de ti no es lo que hay en esta esfera, fuera, yeah. Esto es así, cabrón, fuera. Thank you. Thank you.